¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. El sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.